Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral, aunque no regalen ya una flor, quiere bailar sola esa canción. Se juntaron dos a las puertas de un gran laberinto, sin un mapa ni un avión. Te dijeron que ya las sirenas pasan del fondo del mar, que ahora buscan olas y mareas que las lleven a bailar. Solo tu habitación, y ya no quieres que te escondan el dolor. Ahora prefieres dejarte llevar por el sol. Y es que las sirenas ya no huyen del calor. Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral, aunque no regalen ya una flor, quiere bailar sola esa canción. Ella baila sola. Ella baila sola. Y es que a veces pareces un pez aprendiendo a volar. Te desanimas y te escondes a llorar. Esas notas de fiesta te vuelven a despertar y te das cuenta que te mueres por bailar. Ella baila sola.